informamos que las turbulencias han terminado. El resto del vuelo será más suave, conectando con más emociones. Sigan disfrutando del viaje. Gracias por su atención.